Es tiempo de noticias. Desde este instante, Informativos Monte Carlo, 930 AM. Muy buenas tardes, buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta edición informativa aquí en Radio Monte Carlo. Javier Toledo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos San Martín y la audiencia, con Guillermo Rufín en el control central. Mediodía frío en Montevideo, 12 grados con 5, prácticamente la máxima para hoy en el sur, que es de 13 grados tan solo. Fecha patria, aniversario del natalicio del prócer José Artigas. El presidente Luis Lacalle Pou estuvo en Sauce, Canelones, conmemorando con los cuidados del caso en la época que vivimos esta fecha patria. Vamos a estar desarrollando la información en algunos minutos. También hoy es el Día de los Abuelos, así que un saludo para todos ellos. Nos adherimos también. Y bueno, repercusiones de la pobre actuación de Uruguay de anoche en el debut de la Copa América ante la Argentina. Estará Eduardo Rivas con toda la información. Comenzamos con titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. El presidente Luis Lacalle Pou respaldó públicamente esta mañana al ministro Germán Cardoso. Titular de Turismo es cuestionado por el Frente Amplio debido a las llamadas y pedidos que hizo el ex coordinador de la Jefatura de Policías de Maldonado, imputado recientemente por delitos de corrupción. No soy juez ético de nadie, solo de mí mismo. Si un ministro llama para esconder una prueba, al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros, aseveró el mandatario. Con la información pública que tengo, la del fiscal y la que me dio Cardoso, no tengo objeciones, dijo Lacalle Pou. Las declaraciones del presidente de la República fueron formuladas tras el acto por el natalicio de Artigas en Sauce, Canelones. El lunes retornará la presencialidad en cuarto, quinto y sexto, las escuelas de primaria en Montevideo y Canelones. En julio regresarían, mientras tanto, las clases presenciales en la enseñanza media. En tanto, sigue bajando el número de pacientes en CTI. Ahora hay 405. En las últimas horas fallecieron 55 personas por COVID en nuestro país. Ediles del Partido Nacional propusieron en la Junta Departamental otorgar el premio Montevideo al GACH. Se trata de una de las 5 distinciones que otorga la comuna capitalina. Continúa la investigación sobre el caso Andrea Panini. La mujer de 43 años que había desaparecido el pasado día 10 en el departamento de Canelones fue ubicada en Córdoba, Argentina. Ahora lo principal del deporte. Por el torneo Apertura, hoy juegan Sudamérica River Plate, Progreso Cerro Largo, Boston River Nacional y Wanderers Villa Española. Mañana destaca Peñarol Deportivo Maldonado. La tercera fecha de la Liga Uruguaya de Ascenso se completará mañana con los partidos Racing Danubio y Atenas Rocha. Del exterior, el clérigo ultraconservador y jefe del Poder Judicial, Ebrahim Raisi, ganó las elecciones presidenciales de Irán con casi 18 millones de votos, según informó hoy el Ministerio Iraní del Interior. Y Paraguay comenzó a vacunar de forma exclusiva a embarazadas mayores de 18 años y con 20 semanas de gestación en el denominado Día E, con el objetivo de llegar a todas las mujeres con esos requisitos. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Disfruta el clima más económico y confortable en casa. Este espacio lo presenta Dobarro y Pichel, expertos en aire acondicionado y calefacción. Tiempo fresco, cielo nuboso este mediodía, 12 grados con 5 décimos la temperatura en Montevideo. Recordamos que las máximas son de 13 en el área metropolitana, 16 para el norte. Vientos que soplan del sur-sureste a 7 kilómetros en la hora. La presión a nivel del mar 1028, décima de 7. Humedad 70%. La visibilidad 15 kilómetros. Para las próximas horas se pronostica tiempo frío, cielo nuboso, baja probabilidad de precipitaciones escasas. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel, con los equipos de tecnología inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Comenzamos con el desarrollo de la información. El presidente Lacalle Pou respaldó públicamente al ministro de Turismo Germán Cardoso, cuestionado por el Frente Amplio debido a las llamadas y pedidos que hizo al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, imputado por delitos de corrupción la semana anterior. Esas llamadas fueron consignadas por el fiscal del caso, Jorge Bass, en la audiencia donde imputó al oficial de policía por 5 delitos. Con la información que tengo, que es la que ustedes brindaron, y la información que me dio el ministro vía telefónica, no tengo objeciones con esa información, no tengo objeciones, respondió enfáticamente el presidente de la República esta mañana ante la consulta de la prensa tras el acto por el natalicio de Artigas en Sauce Canelones. Consultado sobre el pedido de renuncia de Cardoso que hizo el Frente Amplio, la calle Pou respondió: son acciones políticas legítimas que se pueden compartir o no. No me corresponde adjudicar intenciones. Luego el presidente contó que también él ha llamado a algún jerarca para pedir información por una consulta o planteo que recibe de la gente. Ustedes saben cómo funciona. El otro día en La Capuera, en Maldonado, cuando llego, había un señor con un kiosquito muy humilde, con un papelito amarillo que tengo la foto acá. De un lado decía su nombre y su cédula, del otro lado estaba escrito el teléfono. Le habían sacado la pensión. Yo me fui primero, le saqué una foto y después llamé al BPS, a uno de los directores, para que me averigüe por qué le habían sacado la pensión a esa persona. Eso que hice, bueno, ¿ven las cartas que me llevo? Todas esas cartas no son de felicitación, son de pedidos, y las voy a tramitar en los distintos organismos, dijo la calle Pou según consignó subrayado, ante la pregunta de si no había tal vez alguna falla ética en el accionar del ministro Cardoso al llamar al jerarca policial para, en algún caso, obtener información de carácter personal. El presidente de la República respondió: yo no soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético de mí, seguro. Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo que al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Si es para averiguar, no sé, cada uno está en su derecho. Por eso les dije, con la información pública, con la información del fiscal, más lo que yo recibí de información del propio ministro Germán Cardoso, no tengo objeciones. Insisto, con la información que tengo, con la opinión de la justicia y fiscalía, más la información que me dio el ministro, yo no tengo objeciones, agregó el presidente. Acerca del policía corrupto, imputado por 5 delitos en Maldonado, el presidente dijo: lo que me parece importante es la depuración de la policía, es el trabajo de asuntos internos que es capaz desde adentro de la institución depurar el sistema y a los malos policías mandarlos a la justicia, señaló la calle Pou. 12:38, momento del deporte. Ya está con nosotros Eduardo Rivas. Muchas gracias. Con 2 goles del juvenil Matías Arezzo en los últimos 15 minutos del partido esta mañana, en el Estadio Jardines del Hipódromo, River Plate se quedó con la victoria ante Sudamérica por 2-1, revirtiendo el resultado que había puesto al Buzón en ventaja en la etapa inicial con gol de Bruno Jiménez. En esta continuidad de la sexta fecha del torneo Apertura, el elenco de Arcenero tuvo situaciones que aprovechó sobre el final del partido, aunque Sudamérica también en su momento pudo haber aumentado la diferencia. De penal llegó el tanto de la igualdad para el conjunto de la Dársena por intermedio, como decíamos, de Arezzo cuando quedaban 15 minutos para la culminación del juego y ya en tiempo de recuperación, en una jugada que recuperó en mitad de cancha el conjunto riverplatense que alargó Gonzalo Castro, que había ingresado minutos antes para Leites. Leites dio una muy buena asistencia en diagonal para el ingreso por el sector izquierdo del ataque de River, donde, descuidado de marcas, Arezzo terminó venciendo la resistencia defensiva del guardameta Buzón González para darle así entonces una festejada victoria a River. Con estos 3 puntos, el Darcenero se sube a lo más alto de la tabla de ubicaciones conjuntamente con Plaza Colonia. Ambos tienen 13 puntos, Liverpool y Nacional 12 unidades, pero aquí una precisión muy importante porque el tricolor habrá de jugar esta tarde y si se queda con la victoria ante Boston River, obviamente pasará a ser único líder de la tabla de ubicaciones. Montevideo City Torque también llegó a 12 puntos, pero ya cumplió con su partido correspondiente a esta sexta fecha del certamen. En nuestra próxima intervención habremos de repasar entonces los detalles de la presentación del tricolor en Las Piedras, entre otros compromisos, para seguir al día todo lo que sucede en el marco de este torneo Apertura. Reiteramos, esta mañana en Jardines fue victoria de River ante Sudamérica por 2-1. Informó Eduardo Rivas. 12:42 minutos, proponen flexibilizar el acceso al subsidio por enfermedad en caso de patologías relacionadas con el COVID-19. El planteo fue realizado por Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. Ruiz dijo a Radio Monte Carlo que propuso al ministro Mieres que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para que cuando se trate de patologías vinculadas con el COVID se pague la certificación desde el primer día y no se exija los 75 jornales previos, sobre todo a los afrales, que difícilmente cumplan el requisito legal. La idea un poco es que frente a esta situación necesitamos más y mejor seguridad social. Y tenemos una prestación en el BPS, que es una prestación muy importante, que ha jugado un papel muy importante en la pandemia, que es el subsidio por enfermedad. El subsidio por enfermedad, por ejemplo, en el mes de abril hubo casi 110.000 personas en el subsidio por enfermedad. Pero 7 de cada 10 trabajadores que estuvieron en el subsidio por enfermedad no tuvieron derecho a los 3 primeros días, al cobro de los 3 primeros días, porque el subsidio por enfermedad, por ley, se paga desde el cuarto día. Y ahí estamos planteando que justamente para garantizar los cuidados, para bajar la movilidad y frenar los contagios, el trabajador se tiene que sentir seguro, protegido, y si se siente seguro y protegido, creo que estamos logrando esos objetivos. Pero necesita, si lo certificamos por una patología vinculada con el COVID, necesita cobrar desde el primer día. A nosotros nos parece que el no pago de los 3 primeros días es un desestímulo a los cuidados, porque en realidad ese trabajador que responsablemente cumple con la cuarentena, se aísla para cuidarse y cuidar a sus compañeros de trabajo, resulta que es penalizado no pagándole los 3 primeros días de la certificación médica. Y por otro lado, otro planteo que le realizamos al ministro de Trabajo tiene que ver con que hay, en este año, por ejemplo, hay 14.664 trabajadores que no accedieron al subsidio por enfermedad porque no tenían los 75 jornales previo al certificado médico. Uno de los requisitos que tienen los trabajadores para tener derecho al subsidio por enfermedad es haber aportado por lo menos 75 jornales. Por ejemplo, en los trabajadores afrales hubo este año 1.872 trabajadores afrales a los cuales el EPS le negó el subsidio por enfermedad por no cumplir con ese requisito de los 75 jornales. Y el total de certificaciones negadas durante este año fueron, repito, 14.664 certificaciones que por no contar con los 75 jornales no recibieron el subsidio por enfermedad. Eran palabras de Ramón Ruiz, representante de los trabajadores en el directorio del BPS. La diputada colorada Nivia Reich expresó preocupación por las consecuencias sociales que está dejando la pandemia. La legisladora dijo a Radio Monte Carlo que es la primera vez que ninguno puede escapar a una situación como esta. Y bueno, lógicamente, esto es algo que ha pasado en todo el mundo, ¿no? Es la primera vez que no hay ningún país del mundo que escape a una pandemia y a las consecuencias de las pandemias. La pandemia no solo tiene consecuencias sanitarias, sino tiene consecuencias económicas, sociales. Yo voy a poner un ejemplo, yo vivo en el departamento de Colonia. Departamento de Colonia, el sector turístico, que es un sector muy importante que ocupa a mucha gente, ¿sí?, en forma directa e indirecta, el 70% de los turistas son argentinos. y hace más de un año y pico que tenemos la frontera cerrada para los turistas. Entonces, lógicamente que han sido cientos y cientos las familias que se han quedado sin ese ingreso y que ya van más de un año, porque lo último que cobraron bien, digamos, el sueldo fue febrero del 2020. Después, en esa temporada, después y propinas y demás, después transcurrió todo este tiempo y al no abrirse la frontera y al propio mercado estar achicado en la oferta de trabajo, porque lógicamente los comerciantes y los empresarios ante esta situación tuvieron que controlar mucho más sus números y por tanto no expandieron y no crearon en demasía puestos laborales, y eso tiene una consecuencia también. Entonces entiendo que, bueno, ahora recién la situación sanitaria en nuestro país se está encaminando, están disminuyendo las muertes diarias, están disminuyendo los casos de CTI de la mano de que ha ido aumentando la vacunación, y bueno, y nos estamos acercando, en algún momento se va a dar a la famosa inmunidad que necesitamos, del 70% de la población vacunada. Bueno, vamos viendo cómo se va despejando un poco el panorama, pero lógicamente tampoco es inmediato todo el tema de la reactivación. Por tanto, entiendo que todavía quedan unos meses duros para muchas familias y que esos meses duros, bueno, desde el gobierno se tienen que tomar acciones que se han tomado desde el MIDES. Reconozco la gestión que está realizando el ministro Martín Lema. Bueno, se ha incrementado la asistencia para las personas que más lo necesitan en este contexto que estamos viviendo, pero bueno, estas son otras medidas complementarias que entendemos que también deben de tomarse, porque no solo hay que pensar en los que existe el MIDES, sino también en esos jubilados y en esas familias que tienen los salarios más bajos, que no tienen la asistencia del MIDES, pero que necesitan de repente saber que durante 3 meses van a tener los mismos precios en el momento que vayan a comprar los alimentos. La palabra de la diputada colorada Nidia Reich. Atento, pequeño saltamontes. Disfruta el confort de un aire Mitsubishi en 18 cuotas de $35 con BBVA. Usa el cupón Japón y tu sabiduría oriental, pequeño saltamontes. Solo en dobarro.com.uy. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Escuche qué precios. Aguja con hueso, $265.90. Paleta con hueso, $265.90. Pulpón fresco, $299.90. Pollo sin menudos, $99.90. Costillas de cerdo, $244.90. Colita de cuadril, $299.90. Alitas, $99.90. Nalga, $349.90. Lengua de novillo, $209.90. Pata de cerdo, $154.90. Picada, $269.90. Solomillo de cerdo, $179.90. Cuadril, $359.90. Falda, $199.90. Brochet, desde $309.90. Consultar precios especiales para comercios. Carnelandia, Mercedes 1552, esquina Tacuarembó. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19 y 30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. A 12:50 minutos, seguimos adelante con las noticias. Los especialistas afirman que la trombosis venosa es una enfermedad bastante desconocida por la población y que se puede prevenir en gran parte. La doctora Cecilia Guillermo, de la Sociedad Internacional de Trombosis, dijo que si bien se empezó a hablar bastante de la enfermedad a raíz de las vacunas, es una enfermedad común. Nos parece muy importante hablar sobre la trombosis, y en especial la trombosis o los efectos que se han descrito en relación a las vacunas, no solamente con AstraZeneca, sino también con con Johnson & Johnson, que es también una vacuna con adenovirus, que obviamente no está en nuestro país, así que sí podemos decir que en nuestro país la inquietud puede surgir en relación a AstraZeneca. Primero que nada, tal vez sea interesante escribir que la trombosis es una enfermedad muy prevalente en la población, es una enfermedad común y que es poco conocida en general por la población. Incluso en 2015 la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis hizo una encuesta sobre el conocimiento general de la población en cuanto a qué era la trombosis, y realmente hay una diferencia muy notoria La población sabe claramente, por ejemplo, lo que es la presión arterial alta, lo que es la diabetes, lo que puede ser un infarto agudo de miocardio, que es un tipo de trombosis, pero arterial. Sin embargo, sobre trombosis venosa hay muy poco conocimiento, y ese también es un objetivo de la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, de dar a conocer la enfermedad para que se pueda realizar, digamos, la consulta adecuada y prevenirla, porque esta es una enfermedad que en muchas situaciones es prevenible, ¿no? La doctora Guillermo explicó sobre la trombosis relacionada a la vacuna AstraZeneca. Bueno, en realidad, con respecto a AstraZeneca puntualmente, ustedes saben que a partir de marzo, mediados de marzo, empezaron a surgir reportes sobre trombosis relacionada, por lo menos en forma temporal, con la administración de la vacuna AstraZeneca en Europa, especialmente en algunos países como Noruega, Dinamarca, Alemania. Y inicialmente se observó que estas trombosis no eran igual que las trombosis comunes, digamos, que se pueden producir en las piernas, y ahí llamamos a la trombosis venosa profunda, o en los pulmones, y en ese caso se llama trombosis, tromboembolismo pulmonar o embolia pulmonar, sino que eran trombosis que surgían en sitios inusuales, como pueden ser las trombosis cerebrales, que se dan en los senos venosos del cerebro y son muy, muy poco frecuentes en la población general. En este caso lo que sucedió es que se empezó a observar este tipo de trombosis en mujeres menores de 55 años. Y eso provocó que inicialmente se detuviera la vacunación en muchos países, pero luego de examinados caso a caso, en la mayoría de los países se retomó la vacuna con AstraZeneca y lo que se hizo fue corregir la edad de administración. Es así que en nuestro país la indicación está hecha para pacientes mayores de 60 años, en donde la probabilidad de sufrir uno de estos eventos es muy, muy baja. El tema es que frente al riesgo de sufrir una infección por COVID y una complicación grave por COVID, que también provoca trombosis y es una de las complicaciones más frecuentes relacionadas a COVID, el riesgo de tener una complicación trombótica vinculada a la vacuna es muy baja. Por eso la mayoría de los países continuaron vacunando, porque el riesgo de la infección supera el riesgo de la vacuna. Con respecto a la pregunta de si en nuestro país han habido situaciones de este tipo, primero destacar que existe una excelente vigilancia epidemiológica, quiere decir que todos los efectos adversos se denuncian y se estudian caso a caso. Por el momento, si bien existen algunos eventos trombóticos, aún están en estudio y aparentemente la incidencia de eventos relacionados a AstraZeneca es prácticamente, se puede casi descartar, digamos, hasta lo que sabemos en este momento, ¿no? Eso obviamente, a medida que aumentemos el número de vacunas, como todo, aumenta la probabilidad de que aparezcan eventos adversos, como ha sucedido a lo largo del mundo. Era la doctora Cecilia Guillermo de la Sociedad Internacional de Trombosis. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Escuche qué precios. Aguja con hueso, $265.90. Paleta con hueso, $265.90. Pulpón fresco, $299.90. Pollo sin menudos, $99.90. Costillas de cerdo, $244.90. Colita de cuadril, $299.90. Alitas, $99.90. Nalga, $349.90. Lengua de novillo, $209.90. Pata de cerdo, $154.90. Picada, $269.90. Solomillo de cerdo, $179.90. Cuadril, $359.90. Falda, $199.90. Brochet, desde $309.90. Consultar precios especiales para comercios. Carnelandia, Mercedes 1552, esquina Tacuarembó. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19 y 30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. .55 Ediles del Partido Nacional propusieron a la Junta Departamental otorgarle el premio Montevideo al Grupo Asesor Científico Honorario GACH. Se trata de una de las 5 distinciones que otorga la comuna capitalina y que en este caso reconoce a aquellos ciudadanos que, por la relevancia de sus acciones y trayectoria en el terreno cultural, artístico o científico, sean formalizados y también premiados. El edil Partido Nacional Rafael Rondán informó que además se analiza la posibilidad de colocar una placa frente a la Facultad de Ciencias con los nombres de cada uno de los integrantes del GACH. Bueno, por parte de toda la bancada de ediles del Espacio 40, los 13 ediles titulares y los suplentes, se a propuesta del edil Fernando Pasos, le vamos a hacer un reconocimiento, vamos a enviar la solicitud de que se le entregue el premio Montevideo, bueno, a estas personas que estuvieron dirigiendo el GACH, a estos científicos que lo dejaron todo en la cancha y que, bueno, han sido nuestra salvación en esta pandemia y nuestra guía, ¿no? Edil, puntualmente, para el que no conozca, ¿en qué consiste el Premio Montevideo? El Premio Montevideo se le otorga a ciudadanos destacados en alguna labor que ayude a la sociedad y, bueno, en este caso consideramos que los científicos que estuvieron dirigiendo el GACH creo que han demostrado sabiduría, han demostrado altura y bueno, todos los uruguayos hemos confiado y puesto nuestras manos en puesto nuestras vidas en sus manos. Rondán, también estaba sobre la mesa la posibilidad de crear una placa con los nombres de todos los integrantes del GACH. Correcto, esa es una propuesta mía que también le solicité el apoyo a mis compañeros de la lista 40. A nosotros, ya que el reconocimiento se va a realizar a los que, bueno, estuvieron dirigiendo el GACH, a nosotros nos parece pertinente colocar una placa también en reconocimiento, un conmemorativo que, bueno, que quede en el tiempo con el nombre, bueno, de todos los científicos que estuvieron participando, porque consideramos que, bueno, todos han dejado horas y tiempo personal en esta labor que ha sido salvar a todos nosotros, ¿no? ¿Esa placa dónde debería estar ubicada? Bueno, nosotros tenemos la intención, está hecha la solicitud, estamos en averiguaciones para colocarlo enfrente a la Facultad de Ciencias. Consideramos que es el lugar pertinente, ya que en esta gran problemática mundial que tuvimos, la ciencia fue la que estaba de punta de lanza, ¿no? El edil del Partido Nacional, Rafael Rondán. Más deportes ahora con Eduardo Rivas. Gracias. Como hemos dicho en nuestra anterior intervención, resalta para la tarde el compromiso que llevarán a cabo en el estadio del Parque Artigas de Las Piedras, Boston River. Allí actúa como local ante Nacional. Extremos de la tabla frente a frente. Es que si el tricolor se quedara con el triunfo, pasará a comandar en solitario y con 2 unidades de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores la tabla de posiciones de este campeonato, mientras que Boston River está último y apenas al momento ha podido cosechar una unidad, precisamente fue en su última presentación frente a Villa Española, igualando 2-2, aunque ahí el triunfo se le escapó por muy poco. En Nacional, aparentemente no habría mayores novedades en la integración del equipo titular, que iría con Rodríguez en el arco, el fondo para Laborda, Corujo, Marichal y Méndez. En el medio, Neves, Piris, Treza y García, y los argentinos Fernández y Vergesio en la ofensiva de los dirigidos por Capucho. Mientras tanto, en Boston River, la escuadra de Tejera iría con Falcón, Nadruz, Gorga, Tejería y Silva, Alan Rodríguez, Martín Fernández, Alberti y Facundo Rodríguez, La Bandeira y Bentancur, posible formación entonces del elenco rojiverde. También en esta jornada habrá más fútbol desde las 5:15 de la tarde, cuando en el Parque Alfredo Víctor Vieira Wanderers reciba la visita de Villa Española, mientras que la fecha, recordamos, habrá de cerrarse mañana con el compromiso entre Peñarol y Deportivo Maldonado. Informó Eduardo Rivas. Previsión, la marca que asegura su tranquilidad. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Previsión, cobertura integral de servicio fúnebre. Hay una sola Previsión. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. Cuando un ser querido está enfermo, todos queremos ser los primeros en estar ahí. Pero también sabemos lo complicado que resulta cambiar las rutinas, ausentarnos del trabajo y de todos nuestros compromisos. Por eso existe SECOM, para ser tu apoyo y el de tu familia en los momentos que más lo necesitas.

la ACA negocia con sus pares industriales para cuantificar este ingreso. Ha dado cuenta que ha sido un año bueno en cuanto a productividad. Tenemos también un buen avance en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones, y por tanto las expectativas del sector en general, y bueno, obviamente que quienes nos toca negociar con la industria, es de poder generar un ingreso superior al productor si lo comparamos con lo que fue el año pasado. Y por cierto que esto va a tener como impacto directo en lo que es las intenciones de siembra para la nueva siembra, que si bien todavía falta, porque esto se realiza en primavera, pero las determinaciones ya van siendo en base a las variables que cuenta el sector. Una de ellas y de las que más inciden es justamente la valoración de nuestro producto. Por tanto, todos estamos abocados en estos próximos días, ya vamos a iniciar una serie de reuniones con la industria para generar justamente esta negociación, y bueno, que sea esta de impacto en la ecuación de los productores, y así poder generar entendemos nosotros con las primeras estimaciones, un incremento de 15% en nuestro tamaño de superficie de siembra si lo comparamos con el año anterior. ¿Es una propuesta general de la dirección de la ACA? Sí, a ver, por cierto que nosotros podemos generar nuestra opinión y de cierta forma darles elementos a los productores para que tomen decisiones en base a este trabajo, por cierto, pero la realidad de cada uno de los productores es la que termina siendo el efecto determinante, ¿verdad? En cuanto a, bueno, de las variables que tienen para analizar y poner en esta ecuación, como es la estructuración de costos, como es también la faz productiva, que depende mucho del productor, y que el año pasado fue un año récord en cuanto a esto, y con que recién comentaba del ingreso, por cierto, es que lo que va a terminar siendo los elementos de definiciones del productor, pero entendemos nosotros que están dadas las condiciones, más allá de que el clima siempre termina siendo un factor de suma relevancia, el más importante, de donde tengamos ya un impacto en un sector mayor a lo que ha sido años anteriores. Por eso es que el ACA y la directiva entiende y trabaja en esa línea. Alfredo Lago, presidente de los cultivadores de arroz. 13:09 minutos. Reiteramos que el presidente Luis Lacalle Pou respaldó públicamente hoy al ministro de Turismo Germán Cardoso, cuestionado por el Frente Amplio debido a las llamadas y pedidos que hizo al ex coordinador de la Jefatura de Policía de Maldonado, imputado recientemente por delitos de corrupción la semana pasada. Consultado sobre el pedido de renuncia de Cardoso que hizo el Frente Amplio, el presidente de la República respondió: son acciones políticas legítimas que se pueden compartir o no, no me corresponde adjudicar intenciones. Ante la pregunta de si había tal vez alguna falta ética en el accionar del ministro Cardoso al llamar al jerarca policial para en algún caso obtener información de carácter personal, Lacalle Pou respondió: yo no soy juez ético de nadie, o mejor dicho, soy juez ético de mí mismo, seguro. Si es para esconder una prueba, no, obviamente no. Si es para esconder una prueba, le digo que al otro día no trabaja más en el Consejo de Ministros. Insisto, con la información que tengo, con la opinión de la justicia y fiscalía, más la información que me dio el ministro, yo no tengo objeciones, agregó el presidente de la República. 13:09 minutos. Ciudad del Plata cuenta con un nuevo complejo polideportivo. La obra fue impulsada por la ANEP y la Secretaría del Deporte. La infraestructura prevé beneficiar a estudiantes de todos los niveles y a la sociedad civil. Así lo comentó el titular de la ANEP, Robert Silva. La verdad que mucha alegría en esta entrega de llaves, y prontamente vendremos a hacer una gran inauguración con mucha participación de niños de primaria, estudiantes de secundaria, de UTU y la comunidad. Conjunción de esfuerzo de la ANEP, de la Secretaría de Deporte y de la gente, en el marco de una política de Estado como es la educación y el deporte. Yo recordaba que hace 100 años está cumpliendo la Comisión Nacional de Educación Física, a principios del siglo XX, el Uruguay visionario ya identificó el deporte como importante para el desarrollo humano de la gente y en particular de la gente más humilde, creando plazas de deporte en zonas populares de las ciudades. Así que es muy importante. ¿De cuántos niños y adolescentes de Plata? Bueno, la verdad que yo recién hablaba con los directores, ¿no? Rincón de la Bolsa, más de 1.100 estudiantes, más de 800 Delta del Tigre, la escuela Zita Rosa con varios cientos y todas las escuelas públicas. Entonces esa va a ser una conjunción muy importante, además de espacios deportivos que las entidades puedan tener. Por eso son varios miles que van a participar en forma articulada, coordinada, y una cosa que es bien importante, en clave ANEP, como nos gusta decir. Esto lo gestiona la UTU, pero es para todos, para escuelas, liceos y para la comunidad a través de la Secretaría de Deporte en actividad conjunta con la Plaza de Deporte. Robert Silva, presidente de la ANEP, también habló el secretario nacional del deporte, Sebastián Bauzá, anunció que la próxima semana se presentará una obra similar en el departamento de Salto. Muy importante. Acá con la ANEP creo que se definió un objetivo, que es desarrollar la educación y el deporte, que son complementos. Y por suerte vamos a tener 10 polideportivos, la semana que pasada fue en Canelones, hoy en Ciudad del Plata, San José, vamos a estar yendo a Salto la semana que viene. Esta es una de nuestras plazas de deporte. Lo importante es que estas obras se van a pagar por los uruguayos y por lo tanto es para todos los uruguayos y la tenemos que cuidar. Hoy es un lugar espectacular, hermoso, y queremos que cada vez que venga siga las mismas condiciones y que esté lleno de niños y niñas haciendo deporte, que es lo que queremos todos. Ojalá que entre pronto podamos inaugurarlo con niños acá adentro. Secretario Nacional del Deporte, Sebastián Bauzá. Llegó la tasa imbatible de ACAC, el crédito de los jubilados, ideal para jubilar todas esas cuentas pendientes. Pedí el préstamo con la tasa más baja del mercado, sin gastos extras ni cuotas sociales. Por ejemplo, llevas 30 mil pesos en 18 cuotas de 2.749 pesos o 50 mil pesos en 22 cuotas de 3.949 pesos. Solicítalo al 2-924-4000 por nuestra web, Facebook o por WhatsApp. Al 097-424-000. ACAC, más rápido, más fácil. Sujeto a aprobación crediticia. Aplica para créditos amortizables descontados de la jubilación. No pase más frío. Coloque estufas a leño gas o a supergas con válvula de seguridad. Varios diseños. Antes de comprar, consulte precio y calidad. Venta por mayor y menor. En Tilán, 20 de febrero 2212, esquina Camino Carrasco. Teléfono 2-506-7353. Envíos a todo el país. www.entilan.com.uy. 13, 14 minutos. Vamos a informaciones del deporte ahora. Eduardo Rivas. Muchas gracias a Martín, porque ya les hemos contado que en la mañana River le ganó a Sudamérica 2-1 y ahora en el Paladino están en el descanso. Progreso, el dueño de casa y Cerro Largo están empatando 0-0 en una fecha que habrá de continuar, como ya también les hemos contado, con el compromiso de las 15 horas entre Boston River y Nacional en el estadio del Parque Artigas de las Piedras. A las 17:15 Wonders irán ante Villa Española en el Parque Alfredo Víctor Viera. Recordamos que hasta el momento, además, ya han jugado Plaza Colonia 2, Liverpool 1, Montevideo City Torque 2, Rentistas 0 y Cerrito 3, Fénix 1. Estos son los resultados que se registraron entre jueves y viernes en el marco de esta sexta fecha del torneo Apertura de la Primera División del fútbol uruguayo, donde al momento, con esta actividad en marcha, lideran la tabla de ubicaciones los conjuntos de River Plate y Plaza Colonia, con 13 puntos cada uno, escoltados con 12 unidades por Nacional, Liverpool y Montevideo City Torque, obviamente que el tricolor, en este caso con un partido menos disputado. Reiteramos que en el descanso del primer tiempo no hay goles entre Progreso y Cerro Largo en el Paladino. Eduardo, ¿qué te dejó sucintamente el partido de anoche? Y bueno, que más allá, dejamos de lado el resultado, sabemos que el nivel donde la exigencia habría de crecer por ser Argentina de adversario, pero a mí me deja la preocupación que no una superación, una recuperación en el nivel futbolístico del equipo, lo que queda demostrado en que Uruguay no remató al arco. En 90 minutos de juego, básicamente me parece, Javier, esa la mejor definición de un momento que sin dudas no es el mejor competitivamente hablando para el equipo uruguayo. Ahora volvemos a jugar el lunes a las 6 de la tarde frente a Chile, que ayer le ganó a Bolivia 1-0, un cuerpo técnico chileno que nos conoce de ojos cerrados en tal sentido, porque está orientado por Martín Lasarte y su asistente es Sebastián Eguren. Ayer ganó, pareció que iba a ser más sencillo el partido para Chile, después casi que terminó pidiendo la hora frente a Bolivia. Veremos cuál será la constitución del equipo que hoy por la tarde viaja desde Brasil hacia Cuiabá, donde se llevará a cabo allí en el estadio de Mato Grosso do Sul este segundo compromiso de Uruguay en la Copa América de Selecciones. ¿Se puede revertir o les agobia la presión quizás ahora? No, creo que sinceramente es, en ese sentido es un grupo experimentado. Hay que ver si se encuentran respuestas, me parece a mí, estrictamente futbolísticas. Y además hay una situación que me parece encontrar un equipo que sin respuesta física, sin vivacidad, es un equipo como cansado. Es la impresión que también me da en la cancha, es un equipo sin vigor, por lo menos en lo que vimos en los tres partidos, ¿no? Que englobamos clasificatoria y Copa América. Hasta luego, Eduardo. Hasta luego, chau, chau. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes se encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. Las 13:17 minutos. Plantean declarar el 16 de julio como Día Nacional del Fútbol. Se trata de un proyecto de ley que presentó el diputado Frente Amplista por Colonia, Nicolás Viera. Se trata de una fecha muy especial, marcada por la conquista de Maracaná en 1950 y por lo que significa para nuestro país el fútbol en toda la estructura social y hasta psicosocial, histórica y sobre todo en su proyección dentro y fuera de fronteras, señaló el legislador. Tratar de implementar en nuestro país el Día Nacional del Fútbol, como es una actividad tan popular, con fuerte arraigo cultural y deportivo, tenía que tener directa relación con nuestra mayor gesta histórica a nivel deportivo y futbolístico, que es Maracaná. Entonces, bueno, en definitiva, elegir el 16 de julio tiene mucho que ver con eso. Pretendemos, además, que como fecha a instaurar tenga también el respaldo del Poder Ejecutivo. De hecho, el proyecto de ley recoge la necesidad de que desde Presidencia de la República, en coordinación con la Secretaría Nacional del Deporte y con los diferentes ministerios del Estado, se puedan promocionar este día, se puedan generar instancias de actividades que, bueno, busquen difundir no solamente el fútbol, que desde luego es el centro de este de esta iniciativa, sino también todo lo que hace al deporte nacional, poniendo especial foco en el interior del país, porque bueno, nos parece también que eso es algo importante. Si nosotros vemos la cantidad de clubes deportivos de niños y de jóvenes que hay a lo largo y ancho del país, también dice mucho de esta construcción cultural relacionada al fútbol, y nos parece que, bueno, incentivar el vínculo de la sociedad con el deporte sano, con generar relaciones deportivas, vinculares y humanas, desde un lugar que ponga la necesidad de los jóvenes, de los niños, de todos aquellos que practican deporte, sean hombres o mujeres, nos parece que también es un elemento a considerar, y que más allá de que estamos en un contexto de pandemia y eso lo entendemos, nos parece que instalar el 16 de julio como el Día Nacional del Fútbol es una fecha que nos une como Uruguay. Era el diputado Frente Amplista por Colonia, Nicolás Viera. La diputada Nivia Reich del Partido Colorado le pedirá al Ministerio de Economía que baje los precios de los alimentos para celíacos y diabéticos. Reich dijo que a muchas personas que sufren estas enfermedades se les hace muy difícil mantener una dieta adecuada debido a que es bastante más costosa. Sí, es una larga reivindicación que estos colectivos están solicitando. Sabemos lo caro que son los productos de diabéticos y para diabéticos los productos alimenticios y para celíacos. Una canasta para una persona que es celíaca es 400% más caro, o sea, cuesta cuatro veces más a un celíaco alimentarse que para quienes no lo somos. Entonces digo, y en este contexto en especial, con las consecuencias que ha tenido la pandemia en cuanto a la disminución de los ingresos familiares, realmente se les hace prácticamente imposible poder hacerlo. Pero bueno, esto es hace mucho que lo venimos reclamando en los anteriores gobiernos también, y entendemos que bueno, que habría que tomar algún tipo de acción por parte del gobierno que permita la quita de impuestos para estos productos y que puedan abaratarse, ¿no? Digo, en el caso de un celíaco, por ejemplo, la alimentación equivale a un medicamento en otra patología, y hay patologías que tienen el beneficio, digamos, de la intervención del Estado, y bueno, y la medicación termina siendo más barata. Por tanto, entendemos que es importantísimo para los pacientes diabéticos y para los pacientes celíacos el abaratamiento de los alimentos, y bueno, en eso estamos trabajando. Le solicitamos esta audiencia a la ministra, que inmediatamente nos contestó que con mucho gusto nos recibe. Todavía no, va a ser dentro de unos días, porque están terminando de elaborar el presupuesto que por estos días está entrando en el Parlamento. ¿Y en el caso de los diabéticos también sería mediante la quita de impuestos? En el caso de los diabéticos también, o algún mecanismo que establezca el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? No solo hay otros mecanismos también, pero bueno, en el caso que por la vía, digamos, que establezca el Ministerio, pero que sea el objetivo ese, llegar a que los productos para personas, los productos alimenticios para personas diabéticas y celíacas tenga un costo menor, porque hoy por hoy es casi prohibitivo para muchas familias poder dar cumplimiento estricto a su alimentación de acuerdo a la patología. La diputada del Partido Colorado, Nidia Reich. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. En principio, habría acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y la industria frigorífica de Argentina. Justamente tras el cepo, es esperable que haya una cuotificación para exportar a destinos como, por ejemplo, China, que demanda el 80% de lo que exporta el país vecino. En este sentido, el licenciado Diego Ponti, de la consultora Azeta Group, analiza esta situación. Bien, bueno, en principio la medida fue tomada muy negativamente por el sector, justamente por lo que vos comentás. La historia reciente nos marca que cerrar las exportaciones no resuelve el problema que tiene Argentina, que es el de subas generalizadas de precios, y dentro de esas subas generalizadas de precios está la carne vacuna. La experiencia nos dice que cerrar un mercado como el que es exportador achica la demanda, baja por algún momento los precios de hacienda, y eso repercute en el nivel de inversión, se achica la oferta de carne, porque primero entramos en una fase de liquidación, pero después tenemos menos stock, y ahí terminamos finalmente con precios más altos que los que teníamos al principio antes de aplicar una medida para bajar los precios. Este año nos encontramos con la novedad, que no fue tan novedad, porque ya se venía comentando, incluso desde el gobierno se había escuchado alguna amenaza en ese sentido, de que si no bajaban los precios al consumidor en Argentina, que recordemos, lo detalló, el precio de la carne al consumidor aumentó algo más que un 75% en los últimos 12 meses, y la inflación se ubicó en torno a un 46%. Entonces el gobierno decide cerrar la exportación por un mes para reordenar el mercado cárnico. En todo este mes, recién ahora empezamos a vislumbrar un poquito cómo va a seguir esta cuestión. Era el plazo 20 el próximo domingo, este domingo 20 de junio, y en principio lo que sabemos es que vamos a tener una reapertura de las exportaciones, pero con condiciones distintas a las que veníamos ejerciendo por el momento. ¿Quiénes están definiendo el futuro ganadero? Bueno, por un lado el gobierno, y por el otro lado el consorcio de frigoríficos ABC, que representa el 90% de las exportadores, de las exportaciones de carne vacuna de Argentina. Es decir que por el lado de lo que es la cadena cárnica, del productor hasta el consumidor, solamente representa los frigoríficos la situación del sector ganadero. Así que bueno, hoy estamos con esta novedad, que entiendo que venimos a hablar sobre la coyuntura actual, y esta novedad que se empiezan a vislumbrar la salida de este cierre de exportación con una propuesta que parecería ser que va en el sentido de, por un lado, reducir a un 50% los volúmenes exportados, pero manteniendo las cuotas que tiene Argentina, ¿no? O sea, exceptuando de esa quita, de ese cepo a exportaciones, de ese nuevo cepo a exportaciones, exceptuando cuotas como, por ejemplo, la cuota Hilton, la cuota 481, la cuota que Argentina tiene con Estados Unidos de 20.000 toneladas, los destinos kosher, la faena kosher, que es tan importante para Uruguay, para Argentina, también sería exceptuada. Y de esa forma tendríamos, si nos comparamos con el año pasado, algo así como un 35% menos de exportaciones que durante el 2020. También está en negociación el volumen que esta industria exportadora estaría volcando, el volumen de carne que estaría volcando al mercado local, a los supermercados, especialmente de cortes de carne, a precios cuidados, como lo decimos acá en Argentina, que son precios por debajo de los precios de lista de mercado. Y ahí habría una lista también de cortes que no serían exportables, como por ejemplo todo lo que es el segmento parrillero, el asado, el vacío, el matambre, más algunos cortes extras que acá en Argentina tienen mucha demanda, cortes tipo milanesa, que es la falda, por ejemplo, y algún corte más. Así la situación en la cual estamos hoy. No se habla de derecho de exportación más elevado. Argentina paga 9% de derecho de exportación, es decir, el productor por cada dólar que ingresa, que después el gobierno se los compra, ¿no? El productor recibe los pesos, no recibe los dólares, se le hace un descuento de un 9%, que es en concepto de derecho de exportación, que no lo percibe el exportador, queda en manos del Estado. Era el licenciado Diego Ponti de AZ Group Argentina. Para Informativo Cori, Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Participamos en la edición noticiosa del sábado 19 de junio de 2021. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Javier Toledo. Deportes Eduardo Rivas. Agro Martín Maidana. Servicios Internacionales Agencia EFE. Operador Guillermo Ruffini. Informe especial Luis Armando. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.